en contacto telefónico con María Cecilia Pérez, que va a contar un poco mejor de lo que lo contaste. Lo contaste muy bien igual, Francisco, pero vamos a que nos cuente ella un poco mejor acerca de esta actividad hoy a partir de las 2 de la tarde. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida al aire. ¿Cómo está, Florencia? Bueno, buen día a todas. Buen día. Recién dábamos cuenta al aire, contábamos un poco, acá mi compañero Francisco estaba contando del hoy 2 de mayo, el 41 aniversario del hundimiento del Ara General Belgrano y la actividad que se va a desarrollar allí en la comuna de Luyaba. ¿Querés contar un poquito de las actividades? ¿Cómo va a ser? Bueno, te cuento que nosotros venimos trabajando hace más de un año en el relevamiento de todos los veteranos que hay en el Valle de Traslasierra. Hasta el día de hoy tenemos relevados 83 veteranos, de los cuales llevamos entrevistados algo más de 60. Estamos casi finalizando el trabajo, que fue un trabajo, digamos, como de hormiga, porque no pensamos que habían tantos. En un principio imaginábamos que habían alrededor de 25 o 40, y bueno, estamos actualmente en el número 83. Producto de ese trabajo, digamos, de las entrevistas, es que fotografiamos a los veteranos y a los familiares de los veteranos fallecidos, y esa es la exposición que estamos llevando adelante. Es una exposición fotográfica, en realidad, de sus retratos. Y la intención primera que tuvo este proyecto era darlos a conocer a la sociedad, que la sociedad supiera quiénes son, qué rostros tienen, que caminan entre nosotros, que tienen familiares, que por ahí no sabemos que tienen un veterano en su familia fallecido. Y debajo de cada retrato, un epígrafe que de algún modo resume quién fue, qué hizo o qué sentimientos tuvo o tiene actualmente respecto del conflicto. Te hago una consulta, Cecilia. Dice acá, quinta muestra, hoy es la quinta muestra de estos retratos de veteranos de Malvinas. ¿Viene siendo una muestra itinerante o es el quinto año que se hace? No. Es muy buena tu pregunta. Es una muestra itinerante. En realidad, nosotros llevamos adelante el proyecto y cada localidad, municipio, comuna que la quiera, la tiene a disposición. Nuestro propósito era darlos a conocer en el valle y la verdad, bueno, se van contagiando, nos van conociendo y se va multiplicando el trabajo. En esta oportunidad, Luyaba, digamos, tomó la iniciativa porque dentro del ejido de Luyaba lo tienen a Aldo Moreno, que es de Travesía, que falleció en el Ara, y bueno, es una manera de rendirle un homenaje a él y a todos los compañeros siempre que la muestra se pone en funcionamiento. Perfecto. Bueno, las actividades comienzan a las 2 de la tarde con la apertura en el acto central. Esto es en la plaza central, ¿cierto?, de Luyaba. Es en la plaza, sí, es en la plaza. Ahí es para todo el público, si bien por ahí el afiche dice que van los estudiantes en el día de hoy. Sí, se acercan las escuelas, la idea es poderlos acercar a algún veterano, que los chicos los conozcan, que sea de la voz de ellos, que conozcan sus experiencias, y por supuesto está todo el mundo invitado. Perfecto. Arranca a las 2, continúa también a las 16 con este testimonio, convoca a la mesa de trabajo por los derechos humanos de Traslasierra, HIT, que es, como decíamos recién, es un grupo de investigación. La Serrana. Mira, buenísimo. Bien ahí. En realidad somos un grupo de conocidos que nos movilizó esta iniciativa de la mesa, si bien no la llevó adelante la mesa, sí fue una inquietud de la mesa conocer este dato y bueno, nos sumamos por supuesto al trabajo y seguimos acá, firmes. Bien ahí. María Cecilia, buen día. Francisco, mi nombre. ¿Cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, aprovecharte que te tenemos al aire y preguntarte, en estas 4 oportunidades anteriores que estuvieron haciendo la muestra y girando, ¿cuáles son las devoluciones? ¿Qué cosas pasan? Uf, qué lindo lo que preguntás. Muchas cosas pasan. Bueno, primero conocer fehacientemente quiénes son, sus historias realmente son apasionantes. Excedió para nosotros nuestras expectativas ampliamente, porque en realidad hasta entre ellos no se conocían todos. Tuvimos la oportunidad en la muestra que llevamos adelante en San Lorenzo que se conocieran los dos sobrevivientes del crucero Belgrano en aquel momento, porque, bueno, Mario Barros falleció recientemente, pero bueno, ellos no se conocían y los dos vivían en el Baxi. Y otra cosa que fuimos, digamos, generando ya ahora de manera intencional es el contacto con los chicos de la escuela. La verdad que eso nos parece que es el resultado más valioso, más allá de conocer sus rostros, más allá de conocer las historias, que los chicos tengan la oportunidad de relacionarse con ellos mismos, ¿no? Y que ellos vean el interés de los chicos por saber la historia, porque es una historia contada de un modo diferente a los libros. No la encontrás en YouTube, todas obviamente, algunas sí, pero bueno, son de los que caminan entre nosotros y eso para nosotros tiene un valor muy importante y eso, digamos, fue cobrando un valor muy importante en las exposiciones. Al principio salió de manera azarosa y bueno, ahora cada vez que la llevamos adelante lo hacemos de manera intencional porque nos parece que ahí está el valor más grande, digamos, de llevar adelante la exposición. Totalmente. Qué interesante. Bueno, Cecilia, sí, sí. Gracias por tu tiempo, por el contacto y por poner ahí también el cuerpo. Que sea una hermosa jornada hoy allí en Ullava a partir de las 2 de la tarde. Yo quiero aprovechar 2 minutos. Por favor, todo tuyo, decime. En realidad, nosotros tenemos un listado de 83 veteranos. Si algún veterano o algún familiar del Valle de Tras la Sierra nos está escuchando y nosotros no nos hemos comunicado con ellos, bueno, yo les dejo mi teléfono a disposición para que ellos puedan hacerlo, porque lo que nos ha pasado es eso. Teníamos un listado totalmente desactualizado y va creciendo día a día, entonces nos parece sumamente importante que nos vayamos acercando y que vayamos conociendo las historias de todo el Valle. Bien. Dale, ¿quieres decirlo? Bueno, gracias. Pará y decime el número. Ah, querés que lo diga al aire. Yo sí, se los dejo, ¿no? Ustedes lo tenían, lo daba por hecho. Ah, no, listo, dale, no, es. Si no querés decirlo, yo lo tengo acá. Y, No, sí te lo doy, no tengo ningún problema. No es característica de acá, es del sur. Bien. Mi número es 2942. ¿Otro dos? 666. Uh-huh. 805. Bien, perfecto. Bueno, queda bárbaro. Bueno, María Cecilia, o Cecilia, mucho tu voz ahora. No, por favor. Te mando un abrazo muy grande y estamos en contacto. Dale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con María Cecilia Pérez por la jornada hoy de veteranos en la Plaza Central de Ullava. Modo avión. Valle de Tras la Sierra.